Reconocerles pues a cada una, cada uno de ustedes esta responsabilidad social que asumen para sumar su esfuerzo en esta convocatoria que hacemos para combatir la violencia contra la mujer. Si estamos juntos, como se dijo de una u otra manera, todo es posible.